Y bueno, yo digo la verdad, esta última semana me parece como que hubiera en el país una transformación en quienes los dirigen, una transformación ideológica, procapitalista y promilitar, aunque parezca mentira. Procapitalista porque uno se asombra a algunas cifras que se están manejando, ¿no verdad? Por ejemplo, las candidaturas estas que se han lanzado del frente, se votaron $250,000 para financiar la propaganda de candidatos internos que no fueron electos por ninguna elección, sino con el dedo, por negociación, y que, viendo por lo que han declarado que no tenían ni concitaban apoyo y hacia el interior tuvieron dificultades, evidentemente han buscado ahora el camino de taparnos con la propaganda, que sí, ya empezó. Sí, sí, sí, sí. Entonces, esto es prácticamente una desvirtuación de la izquierda. Uh-huh. Está bien que esto es una ex izquierda, pero de aquellos juramentos, digamos así, o compromisos asumidos, ¿no verdad? De cambiar el país por lo ideológico, de basarse en la opinión de la gente, ¿no verdad? Es decir, la supresión de los comités de base. ¿Qué pasó? Que determinó que la gente no tuviera lugares de formación y de consulta, ¿no verdad? Esto fue grave. Fue grave, fue resuelto por Tabaré Vázquez, ¿no verdad? Que evidentemente era partidario del pensamiento único. Sí. Y una forma de eso es evitar la disidencia. Pero eso después trae consecuencias también, ¿no verdad? Que la gente queda ahí, que a nadie se le ocurrió a ir a un acto, a huir, porque de alguna manera ese mecanismo del pensamiento compartido, de la política como relación humana, sustituido de repente por chatear en la computadora, que no está mal que sea como tecnología, pero no que la tecnología se trague a los hechos humanos que teníamos en este país, ¿no verdad? En la formación de la izquierda, lo que fue una formidable formación de lo que fue la izquierda, y que evidentemente estos caminos, yo no lo puedo entender, porque ¿de dónde salen los $250,000? Salen los $250,000 que van a usar en propaganda, ¿de qué? De dinero que se le pagó a los legisladores y los legisladores entregan. Pues no voy a pensar lo peor, que pueda tener una financiación externa. Estoy pensando que sea nacional. Y esos dineros no están hechos para utilizarlos en una propaganda comercial como la que se está intentando hacer. Y por otro lado, uno encuentra otras cosas semejantes. Por ejemplo, Antel, son esas cosas que uno registra y le asombra de alguna manera. Antel, por ejemplo, va a pagar $200,000, ¿no?, a un matemático paenza argentino por 4 programas para la conexión. Bueno, esta canción y sobre todo esa voz, sin duda que no son ajenos a la audiencia de la 36 y a otros por fuera de esta audiencia de la 36. Y en estos días hemos estado hablando, escuchando hablar de Sartú, de Elio Sartú, el doctor Elio Sartú, porque fue fecha de su nacimiento. Y nosotros queríamos destinar un espacio para Sartú, para recordarlo, para tenerlo presente. Recién escuchábamos lo que es este audio que la radio tiene desde hace años aquí. Sartú tenía su audición en la 36, pero además venía a entrevistas a la radio, y esto que estábamos escuchando era parte de una entrevista con Efraín Churi Iribarne el 8 de mayo de 2012. Entonces, por supuesto que esto es la invitación a escuchar la entrevista que vamos a hacer ahora, pero también a ustedes mandar mensajes y cómo lo recuerdan a Elio Sartú. Pero tenemos telefónicamente contactada a Katy, una compañera de hace muchísimos años a la que relacionamos mucho con Sartú. ¿Cómo estás, Katy? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien, Katy, mucho tiempo que no nos vemos, pero sin duda sí, que todos los recuerdos están muy frescos, ¿no? Y escuchar pero ahora la voz supuesto. De Sartú, la cortina del programa. No, ha sido muy emocionante. Yo cada tanto me pongo algún cassette de los que traía, cassette, no disquete, claro. Escuchándolo realmente, ¿no? Por cosas exacto. que suceden. A Sartú, al que la gente recuerda porque le dio una mano cuando había un conflicto y había que hablar en el ministerio, el abogado laboralista, ese perfil que es, yo creo que el más fuerte, ¿no?, de todos los que lo ligan al pueblo uruguayo. Exactamente, pero no solamente fue un luchador por los derechos de los trabajadores, todos, sin distinción, sino... un ser humano excepcional, un docente, un catedrático al que nunca la universidad le rindió el homenaje que realmente debiera. Incluso cuando a tantos en su sepelio han estado en la universidad, a veces algunos sin merecérselo, a él jamás se le dio un reconocimiento. ¿Verdad? Incluso el PIT-CNT, a quien tantos trabajadores defendió y luchó por sus derechos, tampoco lo han hecho. Es el gran olvidado, pero no en el corazón de quienes lo conocimos y estuvimos con él. Exactamente. Justamente en el tema de los trabajadores y los derechos de los trabajadores, me acuerdo en los últimos tiempos, el cómo explicaba el cómo un trabajador, ante la situación que se daba, que muchos sindicatos no defendían a los trabajadores por diferentes razones, y él decía de cómo un trabajador tiene todo el derecho de tomar su lugar, tomar su reclamo y llevarlo a la tribuna que sea, aunque no estuviera en un sindicato. Igual el trabajador tiene que defenderse. Vos decías muy bien... no solo los trabajadores, vos lo conociste mucho, ¿desde cuándo recordás tu vínculo con Sartú? ¿Cuándo lo viste a Sartú? A Sartú lo vi muchísimos años, porque Sartú estuvo en la Federación Autónoma de la Carne, como él decía, que fue su primera escuela frente a los trabajadores, y que de la Federación Autónoma de la Carne fue que él aprendió. Entonces, como mi padre era sindicalista, era un trabajador al que nunca le habían reconocido sus derechos porque realmente él expresaba sus ideas libremente, ¿no? Lo conocí, yo qué sé, no sé, ya tengo tantos años que ya ni recuerdo. Pero era muy jovencita, muy muy adolescente, chiquilina, yo qué sé, y tuve la oportunidad de verlo por primera vez, ¿no? Ahí vinculada entonces, a lucha de trabajadores, pero después vos estuviste contactada en épocas del Frente Amplio, porque también Sartú iba a los comités. Desde siempre, no, lo conocí desde siempre en ese sentido, porque en los comités de base, en las reuniones que teníamos muchas veces sin que se supiera, ¿no? Ahí estaba Elio siempre dándonos su palabra, su parecer, enseñándonos. Entonces realmente fue mucho tiempo, mucha vida, mucho camino juntos, ¿no? Claro. Mucho camino juntos, mucho aprendizaje de él. Recuerdo un compañero que ante determinados hechos que hubieron, me dijo, y bueno, ya había fallecido, o sea, tú me dijo, bueno, pero aprendiste del viejo, ¿no? Y digo, bueno, hubiera sido bueno que no hubiera aprendido realmente. Y en cuanto a lo que decías de esto, fíjate que con todo lo que está sucediendo ahora, con el teletrabajo y con todo lo demás, ¿cuánto tendría él para decirnos? ¿Cuánto tendría para enseñarnos? Sí. Cuando los trabajadores con esto están perdiendo absolutamente todos sus derechos. Sí, que cuando pase esto de la pandemia, vamos a ver cómo se despacha la cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese no es un tema menor y no sé si estará. Y en cuanto a la persecución de los trabajadores, que por ser sindicalistas no precisa remontarse a viejos tiempos, sino que ahora actualmente sabemos que es así. Los trabajadores que son despedidos de su trabajo, o como en el caso de algunas compañeras que han sido, es verdaderamente heroico, y pongo de ejemplo a Marita Rodríguez, ¿no? Sí. Que fue realmente, es una persecución constante y en cuanto a su lucha por los derechos de la gente, que es lo que ella está defendiendo también. Déjame decirle a los oyentes, Katy, que por supuesto han pasado muchos años, debe haber muchos nuevos, digamos, que no te conocen, que Katy es una trabajadora del Banco de Previsión Social, de esas que se pusieron la camiseta con los temas de la seguridad social, y le recordamos muchísimas ocasiones en las que este tema te tenía con nosotros en la radio. Me imagino que eso también habrá sido el tema de la seguridad social, un tema que te unió con Sartú. Claro, también eso siempre estábamos siempre peleando juntos por las mismas cosas, ¿no? Que es cuando la gente pelea por las mismas cosas, es cuando se puede unir y encontrar y aprender mutuamente, porque es un aprendizaje mutuo. Nosotros damos lo que sabemos y ellos nos dan lo que saben. Claro. En el caso tuyo también, es necesario que le digamos a los oyentes que te vimos muchas veces los domingos acompañando a Sartú a la radio, ¿no? Esperándolo. Ah, no, todos los domingos. Ocupándose del cassette, como decías vos. ¿Qué era para Sartú esa salida al aire, ese contacto de agenda parlamentaria? Era el poder decir y explicar y conocer lo que la gente pensaba. Por eso cuando él tuvo también la compañera Graciela Postamay, que estaba al lado de él, adentro, cuando Graciela tuvo que irse por razones personales, él quería que yo fuera allí, pero yo me parecía que el trabajo que yo hacía de escuchar a la gente me importaba más que estar allí al lado de él, hablando y siendo un poco interlocutora, ¿no? Claro. Me importaba más transmitirle lo que él tenía que saber con respecto a lo que la gente decía. Y bueno, fueron muchos años, un trabajo conjunto que nos llevó a aprender, a conocer, a saber, y bueno, estos recuerdos los llevo en mi corazón. Sin duda, sin duda. Él hasta el último tiempo estuvo militando. Me acuerdo verlo llegar en aquel autito a un acto, en una jornada en invierno impresionante, el frío que hacía y todo. Allá llegó con el auto y se subió a un escenario improvisado. Hasta el último tiempo estuvo, ¿no? Voy a contarles algo de su último cumpleaños. Ya habían cerrado la pasiva de ahí de Giro, que era donde íbamos a tomarnos el cafecito después. Estábamos sentados en la mesa y era un domingo, justo el último cumpleaños de él fue un domingo, y salimos de la radio y fuimos al bar donde íbamos, el que está en Río Negro y 18, que ahora no me acuerdo el nombre, uh-huh. En Río Negro y San José, perdón, en Río Negro y San José. Íbamos a tomarnos el cafecito ahí. Él dijo, mi padre murió a los 86 años, que fue cuando él... yo dije, bueno, pero vos no te vas a morir porque tenés mucha vida todavía, hay mucha cosa para hacer. Y ese fue su último cumpleaños. Mirá vos. Llamó a Aurora de la Unión. Dice que está muy emocionada escuchando a Sartú, que lo pasábamos recién, que siempre lo siguió y lo votó, que te manda un beso, Katy, a vos, Aurora. Y bueno, también para Aurora, un beso grande, un abrazo, y bueno, vive en nuestra memoria, en nuestro recuerdo y en nuestro enseñar a las generaciones que vienen, en compartir, no en enseñar, sino compartir con las generaciones que vienen cuál fue la lucha del trabajador. Porque Aurora es de la Unión, un trabajador. ¿Cómo? De la Unión es Aurora, de una zona en la que vos tuviste mucha presencia también. Estoy acá, yo estoy viviendo de vuelta acá en la Unión, me vine de vuelta para mi casa. Estoy acá en Cabrera y 20 de febrero. Está muy bien. Acá estoy viviendo. Bueno, llamó Estela de Positos también, que pide que se aclare si es el 6 o el 7 el cumpleaños, porque ella sabía que era el 6. No, es el 7, es el 7, es una fecha que no voy a dejar de pensar, es el 7, creo que está saliendo por algún lado, o salió por algún lado que era el 6, no, el cumpleaños de Sartú es el 7 de mayo. Ah, interesante, porque por todos lados han puesto que es el 6. Sí, no, el 7, 7 de mayo. Bueno. Esa es la fecha de y bueno, yo he estado en contacto también con las compañeras que estaban en el estudio, que siguen no en el lugar físico porque tuvieron que dejarlo, pero sí siguen, y su mejor alumna, la doctora Fernández, realmente yo digo siempre su mejor alumna, no por esto a María Laura la dejó de lado, ¿no? Pero ella sigue peleando y sigue, está de docente. Hace muy poquito estuvimos juntas, siempre recordándolo, ¿no? Siempre recordándolo. Mirá vos. Hubo un equipo muy fuerte también, que sin duda estaba en varias áreas, pero cuando le tocó estar en el Parlamento para hacer tú, esa fue una etapa muy importante. Fue el primer diputado, fíjate que no hay reconocimiento para él en eso, fue el primer diputado que tuvo el Frente Amplio. El primer diputado que tuvo el Frente Amplio fue Elio Sartú, después de la dictadura. Y eso nunca fue reconocido. Fue el primer diputado y después fue senador en el periodo siguiente, fue senador y Mujica era diputado, pero el primer diputado que tuvo el Frente Amplio fue Elio Sartú. ¿Y cómo era su despacho? ¿Despacho abierto? ¿Qué recordás vos de las compañeras que lo acompañaban ahí, del equipo que él se armó allí? Bueno, él tenía su equipo allí y era de puertas abiertas. Yo ahí trabajaba mucho, tenía mis hijas chiquitas y no estaba siempre, iba de vez en cuando, pero siempre había gente esperándolo, siempre había trabajadores, siempre había gente que él estaba ayudando y diciendo, y siempre, absolutamente siempre, nunca estuvo encerrado, y los compañeros que estuvieron al lado fueron invalorables, ¿no? Invalorables porque lo ayudaban realmente. No, bueno, llamó Alfredo Valdomir también. Alfredo Valdomir. Te manda un apretado abrazo, dice Katy. Bueno, igualmente para ellos, igualmente para todos los compañeros, porque creo que ellos están en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, que es recordar. Ángeles, bueno. Katy, hay un mensaje también que saluda, que además agradece por poder escuchar las voces de estos dos compañeros, de Efraín Churibarne y de Elio Sartú, a la radio, mensaje del teléfono 253, y bueno, y también, bueno, el resto de la audiencia, después vamos a ponernos un poco al día con los mensajes, está escribiendo Cecilia también, así que nada, queríamos por lo menos alguno de los mensajes leerlos en este momento, pero bueno, nos tomaremos después algunos minutos para ordenarnos. Bueno, con Nair Cecilia del Pinar, nos encontramos también en la feria del Parque Rodó los domingos, en la parte ecológica, ¿no? Muchas veces nos encontramos. Mira qué bueno. Katy, Nair del Pinar dice que recuerda con mucho cariño a Sartú y te saluda. Bueno, igualmente para todos realmente. Bueno, realmente. Nos da mucha alegría haberte reencontrado, Katy. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también, uno está escuchando, aunque no esté presente ni participe. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Bueno, y los homenajes que vos decías con razón, en todos los lugares donde debería haber reconocimiento, si no los hay, el mejor homenaje es la memoria de los compañeros y la necesidad de los compañeros, ¿no? Sí. Yo pienso que sí. Ojalá pudiéramos juntarnos todos en algún momento para ver, porque estas cosas que están sucediendo y que están sucediendo a nivel mundial no son cosas porque sí, este famoso COVID-19 que nos ha quitado los afectos, que nos ha quitado el encontrarnos, el conversar, el estar presos en tu casa, todo esto obedece para mí a algo más grande y más importante que no lo sabemos todavía. Sí, claro, pero claro. Que espero poder vivir hasta que pueda desentrañarlo. Un par de mensajes más. Merecido homenaje a Sartú y mi saludo, querida Katy. Era tan íntegro el doctor. Una vez en la Feria de Lomas, una señora se acercó a él que andaba hablando con la gente y le dijo que tenía un tema con su doméstica. Sartú cambió la cara y dijo, no, yo atiendo trabajadores, no patrones. Es Fátima. Exactamente. Y te voy a contar otra cosa con respecto a esto. Había una persona en la agrupación que estaba acá en la Unión que había trabajadores con él, había un patrón con él, y en determinado momento tuvo un problema, y como esta persona pensaba que como estaba en la agrupación, ellos iba a atenderlo, le dijo, no, le dijo exactamente lo mismo. Yo nunca voy contra un trabajador, siempre contra el patrón, así que si hiciste las cosas malas, hacelas bien. Bueno, el último que te era Alicia. Un abrazo solidario a los seres queridos, a los compañeros y seguidores de Elio Sartú. Él todavía vive y lucha en nosotros, dijo Alicia. Bueno, muchas gracias y gracias para todos. Y estate tranquila, Alicia, que yo me siento así. Aún acá, encerrada dentro de mi casa, procuro estar al día con las cosas que suceden en el mundo exterior. Y bueno, está, en cualquier momento transgredo las reglas y salgo corriendo. Ángeles, Katy, un abrazo enorme y muchas gracias por recordarlo, por este homenaje pequeñísimo que me siento que se le ha hecho, pero ha sido muy gratificante para mí poderlo expresar y poderlo decir. Muchas gracias a la radio, muchas gracias a ustedes, compañeros. Bueno, nos mandaba, decíamos, un mensaje de Cecilia, dice un abrazo enorme a Katy y gracias por traer el recuerdo inolvidable del doctor Sartú, un hombre extraordinario que puede apreciar su labor, que pudo apreciar su labor generosa con Ney, Teddy y familia, nos dice Cecilia. Algún mensaje de audio que después vamos a compartir también. Bueno, varios que se comunican a esta hora. Obviamente, Sartú, en esta radio también dejó muchos amigos. Siempre digo que tuve tres grandes maestros yo. El primero, mi padre, que me enseñó lo que es la lucha. El segundo fue Raúl Bebe Sendic. Y el tercero fue Elio Sartú. Tuve un gran privilegio. Muy bien. Gran abrazo. Katy. Gracias. Chao. Beben el vino manso del pueblo, cantan canciones de amor y guerra, tan ardorosas como sus sueños.